Bueno, nos vamos rápidamente a ese contacto tan anunciado con Hugo Cabeza. Estamos hablando del dúo Juglares. ¿Estás por allí, Hugo? ¿Cómo andás, Ángeles? Muy bien, la verdad que muy contentos de recibirte. Yo decía al aire ahora, porque anduvimos complicados nosotros en la llamada, decía, ¿por qué lo llamamos tan poco, no? Hugo, ¿cuántos años hace de contacto, de trayectoria en todo esto? Nosotros como Juglares llevamos 17 años cantando juntos, y bueno, pero contigo y con la gente de la 36, con Héctor Vicente, etcétera, etcétera, con toda esa barra, nos conocemos de bastante antes, yo diría. ¿Sí? 25 años. Sí, 25 años puede ser, acá Vicente dice que sí también, 25 años por lo menos. Bueno, claro. Pero son muchos años, pero hay un hilo conductor de todo esto. ¿Qué es lo que te tiene a vos en el canto y con el perfil que lo encarás? A mí la palabra que me viene inmediatamente es amor y compromiso. Amor por esta tierra y por esta gente que nos rodea, que es nuestro pueblo, y compromiso muy interno, muy visceral, muy del corazón también. Porque el canto es la manera que tenemos de decir, el amor lo expresamos así, ¿viste? Claro. Y en eso incluimos todo, ¿no? Sí. Vos estás en Florida, ¿verdad? Los dos. Ahora Sarandí Grande, sí. Sarandí Grande. Ahora, sí. Ahí está. Bueno, y nosotros esta vez te estamos llamando por esta venida de ustedes para este próximo fin de semana aquí al Quillú, al departamento de San José, que no, yo no sé si vos estuviste ya ahí. Cantando hace muchos años, bueno, en el tiempo de Uruzuela, la Casa Cultural, Uruguay, claro. Suecia, claro. Imagínate que estaban entre nosotros Aníbal Sampaio, andaba, cantaba. ¿Te acordás? La tía, entre todos nosotros, don Aníbal, y después vino Osiris, lo conocimos a través del Toro Díaz y qué sé yo. Sí. Muchos recuerdos lindos, y bueno, y llegamos, alcanzamos a grabar algunas canciones en el estudio de Uruzué. Seguro. Eran aquellos festivales, se hizo un festival en Quillú, fue, ¿no? Claro, en el festival. Exactamente. De Quillú, yo participé ahí también como solista, ¿no? Como sí, solista. Sí. Bien. Hugo, ¿y con qué nos vamos a encontrar el próximo domingo con el dúo? Contanos un poco. Bueno, primero nos vamos a encontrar con la queridísima amiga y compañera María Elena Melo, con quien ya estamos grabando canciones para nuestro próximo disco Ventana Sur. Es un disco colectivo, ahora te hablo un poquito de ese disco, y sobre todo reencontrarnos con la gente de ahí, de la zona, de San José, de todo eso, que es una zona, todo desde el oeste, Montevideo, todo eso, es una zona que yo quiero mucho, porque en otras épocas anduve cantando, conozco toda esa zona. Claro. Y nos gusta mucho porque el Plata y el Uruguay, hablando de los ríos, son materia prima, material que vive también en nuestras canciones. Sumamente importante, ¿no? Y también el acercamiento con la gente. Y contanos de ese disco que hiciste mención recién. Bueno, ese disco que deseamos de todo corazón que pueda salir antes de fin de año, ya está prácticamente en un 80, te diría que 90 casi por ciento, grabado. Después viene toda la parte, digamos, de edición, digamos, de las copias, etcétera, etcétera. Somos de la guardia vieja, por lo tanto nos gusta hacer discos. Algunos dicen, ¿para qué grabar discos? Hacer una canción, hacer un videoclip, una canción, y ahora lo que te llega es una canción, etcétera, etcétera, en las redes sociales. Pero bueno, somos de esa de otra época, ¿no? Está bien, está bien. Y entonces este disco tiene algo muy nuevo, muy especial, distinto a lo que hemos hecho hasta ahora, que es la participación con otros compañeros músicos y cantores. Entre ellos, por supuesto, la querida María Elena Melo, y Julio Víctor González del Sucará, Enrique Cabrera, ese vozarrón que tiene Enrique Cabrera, ex Maciegas, su compañera Betina Núñez, qué sé yo, Abel García va a participar en una canción también. ¿Qué cantidad? Entonces, es un gusto que nos queremos dar de decir, podremos, ¿por qué no? Si está todo esto de la famosa, vamos a llamarle pandemia por las dudas para no despertar susceptibilidades, para mí es pandemia, nos han querido encerrar y separar, y lo han logrado con muchísima gente, pero nosotros sabemos que el canto es la gran herramienta, es el abrazo que nos une. Entonces por eso nos juntamos con otros colegas y amigos, con los que compartimos una visión, una forma de sentir el canto, y bueno, y vamos arriba, podemos colectivizar el canto, ¿por qué no? Mira, te están saludando acá, dice un abrazo a Hugo Cabeza, que es coterráneo mío, el padre cantaba tango muy bueno, te saluda Mutai. Ah, Mutai, sí, sí, no sé cuál de ellos es. Alejandro, este es Alejandro. Alejandro, bien. Te retribuyo el saludo, Alejandro. Declaro, mi padre es cantor de tango y a mí me gusta mucho cantar tango también. ¿Por qué no decirlo? Qué bueno. Sabés que estábamos repasando en todas las cosas, y María Elena Melo, que está siempre muy, no sé si está escuchando en este momento, pero andaba ahí, incluso dando una mano con esta salida tuya, y lanzaba una propuesta que la gente, la audiencia, tirara frases, palabras que quisieran que estén contenidas en una canción o en un poema que tenga que ver con Quillú, con Ordey, con el lugar donde se van a presentar, y ya la gente empezó a mandar increíblemente los colores del cielo, el molino, empiezan a hablar, ¿no? Con una participación de la audiencia que a ustedes, yo el otro día lo veía a María Elena cantando y pensaba, ¿les complicará cuando la gente se les pone a cantar, les tira cosas, propuestas, ¿no? En medio del canto, ¿cómo es el vínculo con el público? Mira, yo te voy así porque eso lo hemos hablado muchísimas veces con otros cantores. A veces, técnicamente puede generar ciertos desajustes en los compases o en los tiempos que hace que vos te puedas incluso hasta perder un poquito. Claro. Porque obviamente que es una cuestión de los tiempos. La gente va como haciendo coro y va como atrás tuyo, digamos, ¿no? Y sí. Pero como en un canto sincopado. Pero eso trae como contrapartida la enorme satisfacción, la alegría, esa cosa de vibración interna de que sabes que perteneces a ellos. Vos perteneces, sos un cantor del pueblo y te debes al pueblo. Entonces, eso para mí, que el público cante con un cantor popular las canciones, para mí es el sumum, para mí es muy importante. No importa que desafine. Qué bueno. Decinos un poco sobre Luz Yurema Ramírez, el aporte de ella en este dúo, que con ella no hemos conversado todavía. Está acá al lado mío, pero lo que no te va a decir ella, pero te lo digo yo, es que es una de las mejores, lo hemos hablado con María Elena también, para mí es una de las mejores voces femeninas del canto popular uruguayo. Incluso cuando hemos andado fuera de frontera, no muy lejos, porque solo hemos andado por Argentina y Brasil, ha despertado. Mucha gente me ha dicho, medio en broma, mirá que si dejás de cantar y cantar esa sola, no hay problema, dedícate a la guitarra. Cosa que a mí no me molesta en absoluto. pero yo te paso con ella, Ángel, un poquitito. Dale. Ganadora del Festival de Durazno con 19 años, siempre lo digo, esto es muy importante. Mira vos, a ver si está por ahí Luz Yurema. Hola, muy buenos días a todos y un gusto charlar contigo. La verdad que un gusto para nosotros, Luz, y por supuesto, lo conocemos a Hugo hace más tiempo, pero sabemos y hemos estado escuchando además lo que hace el dúo, un dúo que ha tenido su recorrida aquí en Uruguay. El otro día estaba previsto que ustedes estuvieran en una actividad en Florida, en Sarandí Grande, creo que era mismo, que se suspendió, pero ustedes visitan los distintos lugares. Sí, hemos estado, pero también nosotros estuvimos participando ahí en un aniversario de ustedes o algo de eso. Sí, lo recuerdo. Y, ¿cómo no? Y bueno, hemos estado ahí, sí, los dos. Ahí está. Lo que nos falta es conversar más, Luz, que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Pero contanos un poco más sobre vos. ¿Vos sos de Durazno? No. Yo soy nativa de Sarandí también. También Sarandí. Sarandí Grande. Y bueno, yo tengo... Era solista, tuve que aprender a cantar en dúo. Claro. Que me adapté enseguida, por cierto. Y realmente las voces se empastan muy bien. Y bueno, era cuando iniciamos la actividad, hace 17 años, esta cosa de unir nuestras voces, nos parecía que habíamos cantado juntos toda la vida. Qué bueno eso. Realmente sí. Y bueno, y yo le saqué de la galera que tenía composiciones de Hugo, muy como escondidas, que él no las realizaba nunca. Sí. Y yo empecé a escuchárselas y a conocerlas, y ahí me interesó. Y bueno, yo canto otras canciones que él quizá solo no las hubiera sacado a reeligir, vamos a decir. Claro. Otro tipo de... Porque mi voz se presta también para canciones melódicas, pero que dicen que son canciones para gratificar el alma. Ajá. Que tanto necesitamos también. Sí, señora. La sociedad, sí, señora, uruguaya. Y del canto nuestro, ¿no? De cosas que uno identifica como nuestras, que cada vez, claro, la pelea parece que tiene que ser más grande, porque se mete mucha cosa, que música que llega por cualquier vía, que nadie se niega a lo que llegue, pero hay que dejar el espacio para lo nuestro, si no, ¿cuál es nuestro papel? Pero claro, sí, lamentablemente los festivales grandes a veces no te dan espacio como para, si no es una música muy pachanguera, digamos, sí, no te da el espacio como para que vos puedas expresar lo tuyo. Pero bueno, ahí la vamos remando, sí. Y bueno, esto de grabar otro disco y con un toquecito diferente y unirse voces que ya están en el oído de la gente, está muy bueno, está muy claro. Bueno, nosotros queríamos hacer este contacto hoy preparatorio de lo del domingo, pero desde ya hacemos el compromiso de estar más vinculados con ustedes, y seguir un poco de cerca ese disco que van a grabar. Bueno, muy bien, muchas gracias. Una de las novedades que te voy a anunciar, sí, Ángeles, sí, es el dúo María Elena Melo, Luz Yurema Ramírez. Ah, bueno, ¿ya se puede anunciar eso? Se puede, por supuesto que sí. Hay una canción que se llama Oda a la Mujer de mi País, interpretada por María Elena y Yurema. Ah, pero eso... A dúo. Por favor. Bueno, ¿ves que tenemos que estar más en contacto? Hay que una estar canción más en contacto. Una canción desde el costado femenino de Juglares. Me parece muy bien. Si tendrá camino eso. Bueno, les deseamos lo mejor. Por supuesto que el domingo va a estar de rompe y raja, eso ya sabemos. Y bueno, a la audiencia que desde ya se asegure para estar presente, para escucharlos cantar a ustedes, escuchar cantar a María Elena y su gente, para compartir comida rica y un clima allí, un lugar espectacular, que van a estar abrigaditos en un salón y si miran para el costado se encuentran con el mar, van a estar sobre la playa. Bueno, y decirle a la audiencia que estamos esperando esas frases para armar esa canción que va a ser espontánea, que va a ser, mirá la palabra que me viene, que es la correcta, repentista. Sí. Repentista. Muy bien, perfecto. Mirá que acá, ¿sí? Gloria, una oyente que se llama Gloria Pino, puso, una frase es, se modernizó el molino. Y la otra, mirá, es, colores en el cielo sobre el mar. Bueno, a mí me gustaría, ¿sabes qué? Sí. Pasar mi teléfono personal, sí, porque a ver si la gente me va haciendo llegar esa frase a mi celular. Dale. Y vamos ganando tiempo y vamos armando eso. Que desde ya te digo, me encantaría que sea una canción con ritmo litoraleño, como don Aníbal Sampaio cuando navegaba en su canoa en el río y todas esas cosas, o estaba, sí, en el monte. Me gustaría que sea una canción litoraleña, porque el río ahí, la cercanía del del río ancho como mar, va a ser un ambiente muy lindo para eso. Bueno, ¿querés decirlo ahora o querés que yo lo diga después? No sé, como quieras, decirlo vos si querés, pero nosotros yo por la duda ya... Nosotros lo decimos y que la gente te lo vaya pasando directo. Ahora te reenvío además esto que te dije recién, y Silvia, que está con un problema de salud recuperándose, que nos alegra mucho que se esté recuperando, tira algunas palabras. Quillú, lugar de encuentro, encuentro de ideas, abrazo desde la más hermosa puesta de sol, dice, para todos y para todas. Después les paso esto y pasamos el teléfono tuyo. Abrazo. Perfecto. Grande, Hugo. Y igualmente Yurema. Para todos ustedes. Un beso para todos. Igualmente. Gracias. Mañana bien tempranito, antes que el sol empiece a alumbrar, ya anda en la vuelta cruzando el patio, con sus tareas debe empezar. Ella no para y es largo el día, cocina limpia, sube a un tractor, siembra, cosecha y junto al hombre vive en la... Bueno, les decimos el teléfono de Hugo Cabezas, que él pidió que le pasen a él directamente las propuestas: 099-591-482. Hugo Cabezas. Lo otro que les queremos decir es que hoy hacemos el sorteo de los lentes para niños. Los lentes de sol de Óptica Río, para niños, que regala la óptica porque el domingo es el Día del Niño. Y que ustedes tienen que anotarse antes de las 12, ya es el último plazo, para poder participar. Recuerden de poner en el mensaje que manden por WhatsApp la terminación de documento y el nombre de ustedes. Y si llaman por teléfono, además de esos datos, agréguenle el número de teléfono, ¿no?, para que los podamos llamar.